Cumbia masiva. Meta, economía y sabor. Cumbia masiva. Jueves a las 5 de la tarde. En Radio Nauta. FM 106.3. Mastropiero se ha creado fama de artista espiritual, pero come todo. Pero come de todo. Pero con métodos. Con métodos pocos. Claro. Claros. Con métodos poco claros. Podríamos llegar a admirarlo siempre. ¿Y cuándo tomaremos? Siempre y cuando tomáramos en cuenta su tenaza. Su tenaza ambición. Son dos palabras, ¿eh? Tenaza, ambición. En los más prestigiosos foros internacionales. En los más prestigiosos foros. En los más famosos foros internacionales. En que estuve excitado. En que estuve excitado muchas veces, ¿eh? Muchas veces he citado el fracaso de su operación. El fracaso de su ópera. Sion y el judío era antes. Sion y el judío errante, que se basaba en una vieja leyenda hebrea. Una vieja leyenda hebrea. Me di cuenta enseguida. No podía ser, claro. Siempre dije, qué dicha. Que dicha ópera no describe con acierto los sexos, dos. Los dos sexos. Los éxodos de dicho pueblo. Y por eso Mastropiero soportó. Ha batido un huevo. Soportó, ha batido un nuevo fracaso. Por esos días Mastropiero enfrentó grandes problemas. Chocó con la bici. Las vicisitudes más adversas. ¿Qué le tocaron? Que le tocaron en suerte. Vivía acostado por las dudas. Vivía acosado por las deudas. Por esos tiempos conoció a los condes de Freistadt. Y cuando ya no podía más, acudió a la condesa. Acudió a la condesa, que era la persona. ¿Y doña? Que era la persona idónea. Bienvenidas, bienvenidos a Cumbia Masiva, este programa de Cumbia Economía de Radio Nauta y FM La Charlatana. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Mucho gusto. Mucho gusto. Ahí, antes de seguir, ahí escuchábamos un audio de Daniel Rabinovich, que falleció esta semana. Uh-huh. Así que vamos a estar, lo recordamos de esta manera, como es él, en sus obras, gracioso, en sus chistes, que tanto nos gustó. Así que le mandamos un saludo grande desde acá. A los Lutier. Más allá. Claro, a los así que, ¿cuál es el vínculo de Lutier con la cumbia? Esa es una pregunta que siempre me hace. Ese lo vamos a hablar en el segundo bloque. Tiene cumbia los Lutier. ¿En serio? Los podemos escuchar. Después tenemos que buscar. Y unos raps también. sí. Muy gracioso. Unos muy buenos. A mí me gusta mucho el rap de los jóvenes de hoy en día. Ya no distinguen del mal, del bien. Es muy bueno. Me encanta ese. Ese lo vamos a... Podés entrar a reemplazarlo a Rabinovich. ¿Me andás bien? Sí. Parece que... Podría. Tenés que dejarte los bigotes. Te dejame los bigotes. Eso es muy fácil para mí. Bueno. Bueno, bienvenidas a Cumbia Masiva. De mi lado derecho... No, del lado derecho está Kimei. Sí. Así que voy a hablar de vos. De mi lado derecho está Kimei, Jimena, sexy, atrevida, auriculares fucsias. ¿Cómo andás, Kimei? Me agarraste desprevenida porque siempre me presentás después. No pensé nada para decir, así que ando bien. ¿Sabés qué me pasó? Me confundí izquierda con derecha y te dije... Bueno, pasa. Le pasa a algunas personas. Estoy muy contenta por el día de hoy. Es hermoso. Un día muy hermoso. Es un lindo día, sí. Es un día muy lindo. Está viniendo la primavera. Te cambia el humor. Sí, mal. Nosotros con Kimei nos citamos en una plaza para hablar antes del programa. A rosquear antes del programa. Bien. Obvio, en Plaza Rocha. Plaza Rocha, y nos dé el sol un poco para inspirarnos a ver qué cosas nuevas nos salían. Y tenemos una muy buena columna. Imperdible. Para los que quieran seducir. Así para es. Los que quieran provocar, para los que quieran demostrarle, dejar ganar, entrever sus emociones. Y demostrarle a alguien que uno gusta de él. Exactamente. De ella. Para que la otra persona, vos gustás a una persona, querés que esa persona se dé cuenta, ¿cuáles son los pasos indicados para que esa persona se dé cuenta? Y por ahí, ¿quién te dice por qué no tengas una cita? Puede ser. El decálogo de Kimei y Belén. Esto lo creamos, fue una creación popular. Y ahí, ya que estás hablando, también te voy a presentar, Mariano Félix, cómo andás bien en esta tarde soleada. Linda tarde, es verdad eso, Está linda para andar en bici, para pasear, para recorrer la ciudad de La Plata. Para tomar mates, para escuchar cumbia masiva. Sí, estaría bueno hacer el programa un día en la plaza. Vamos a hacerlo, ahora. ¿En la plaza? En una plaza. Bueno. O en la plazoleta, qué sé yo, así al aire libre. Que Pablito gestione todo. Es un quilombo ese, Mariano. Gestiona toda la ida. Nosotros estamos acá, el quilombo no es nuestro. Ay, que me quedé estructurada que sos. Claro. Bueno, a veces soy un poco estructurada, perdón. Si soy estructurada, pues soy estructurada. Si me salgo los límites, me salgo los límites. ¿Cuál es? Yo ya estoy hablando con mi psicóloga, no puedo estar en el medio. Parecía que pensé que con esas mechas rubias ya eras un poco más desinhibida. Imagínate que hubiera pasado, Kimei, si cuando Kennedy dijo... Escuchemos, acá hay algo para escuchar. Hay ruido de plaza. No escucho nada. No te calenté, claro. Me calenté, viste. Me robaron los auriculares. ¿Dónde están? Ahora, resulta indispensable. ¿Dónde están los auriculares, Mariano? Se recalentó, dijo que no escuchaba una mierda. Y nosotros escuchamos. Que se va a Radio Futura. No. Claro, me voy a ir a La Charlatana y voy a hacer en vivo este programa en La Charlatana. Ah, bueno, eso es más probable. Eso podemos hacerlo. Pero bueno, mientras estamos acá en este parque. Hay niños y niñas jugando. Sí. Hay una vaca. Eso pasa en Villarguello. Villarguello, seguramente te aparezca una vaca en la mitad de la plaza. Hay caballos. ¿Alguna gallina puede llegar a aparecer también? Sí, a unos gallos. Diversos animales. Sí. No vamos a entrar en detalle para que nadie se ofenda. Claro, no es necesario ofender la plaza de su barrio. Exacto. Así que hoy tenemos un programa primaveral. Sí. Como se viene la primavera. Le vamos a dar claves para poder demostrarle a aquella persona que ustedes gusten señales del amor. Primeros flechazos, podríamos llamar. Exactamente, mi querida compañera. Así es. Del otro lado de la pecera tenemos a nuestro operador Pablito Lesiani. El mejor operador del mundo. Sí, es el mejor operador del mundo. Y también tenemos a Sebastián Avalle, nuestro productor. Y también están las chicas, pero bueno, no sé si van a formar parte de este programa desde ahora. Se van. Están mandando un beso. Se van. Se podrían lista. Quedar, ¿no? Podrían sumarse al se equipo. Se podrían sumar. Están siendo productoras. Porque ahí mañana va a haber un especial, ¿de qué, Mariano? Vos estás muy atento. Va a haber un especial por el acuerdo, el nefasto, el nunca mal ponderado acuerdo de Chevron con YPF. Así que es. Fue hace 2 años, ¿no? Hace 2 años, y bueno, hay un especial de Radionauta en relación con eso. Y las chicas estuvieron ahí trabajando en la producción. ¿En qué horario? ¿A qué hora es? A las 6 de la tarde. 6 o'clock. Exacto. Acá. A la hora del té. Chevron. ¿Viste que vos decís Chevron? Chevron. En general la gente dice Chevron. Como Chevrolet. Chevron. El pueblo dice Chevron. Chevron. No, Chevron. Después del pueblo, ¿dónde? Como champagne. Chevron, dice. Chevron. Chevron. Chevron. Chevron. Chevron. Claro, por eso. Bueno, mañana entonces el especial acá en Radionauta a las 6 de la tarde, viernes, para enterarnos un poco más qué fue ese acuerdo y qué sucedió después, ¿no? En este acuerdo YPF, Chevron. Sorry, gordo, Chevron. Bosta. Voy a disfrutar mucho del momento que vayamos a una canción y podamos comer este pan con mermelada que compraste. Sí, la mermelada le agradecemos a Sebastián Ovalle, que trajo una mermelada del sur, de Aluminé. ¿Auspicia esta mermelada? ¿Quién auspicia? Casis. Escuela Agrotécnica Sagrada Familia. Bueno, ¡el diablo! Acá tenemos panes, galletitas. Así que vamos a hacer esto. Ya que lo decís, Kimei, sí. Vamos a ir a un tema musical. Me entusiasmé. Te entusiasmaste, vamos a comer unas galletitas y ya continuamos en cumbia masiva. Son palpito de felicidad. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Punta del Este, punta de gente divina. Punta del Este, punta de gente genial. Al mar, con mis amigos a nadar. Al mar, con mis amigos a barrenar.

cumbia masiva. Swaps, Sinopec, Xuan. Swaps, Xuan. ¿Es hora de aprender chino mandarín? Cumbia masiva. Cumbia masiva. Seguimos en cumbia masiva. Acá no soy Belén Canuti, que siempre arranca los bloques. Pero bueno, quiero un poco, mal que mal, un poco serruchar el piso, Mariano. No te voy a mentir a vos. Está bien, hay que hacerlo. En algún momento hay que empezar. Y sí, viste, porque yo soy un poco trepadora, no te voy a mentir. Uh-huh. Yo quiero trepar, pero porque... Cuando eras chica trepaba a los árboles. Sí, y ahora de grande... Trepas a tus propias compañeras. Qué feo eso aquí. Es feo. Ahí volvió, bueno, Belén, apareció. Perdóname. Pero no te tenés que distraer, Belén, porque vos te distraes y ya ahí arranca el... Me descolocás, yo no sé cómo se arranca un bloque, ¿me entendés? Pero lo que sí sé, y lo de lo que sí quiero hablar, de lo que sí quiero informar, transmitir la información, de mis saberes, de los saberes colectivos, de tus saberes, Belén, de tus saberes, Mariano. mis saberes los devaluaron de entrada. Los tuyos los sacamos un poquito, porque lo que queremos hacer es dar consejos a nuestros radioescuchas de cómo darse cuenta que... No, cómo hacer... Bueno, a ver. Volviendo para... Me encantan traducciones tan largas. Rewind. Son tan largas que me olvido de lo que voy a hablar. Y lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer... Y lo que estamos por hacer ahora. ¿Y yo qué dije? ¿Y cómo fue? Es brindar consejos. Es brindar consejos. Es brindar consejos para que la persona de la que gustás se dé cuenta de tu deseo. ¡Wow! Son tips para demostrar que uno gusta del otro, ¿no? ¿Qué? Exactamente. Si vos estás en tu casa, prendiste la radio y decís, ¿qué voy a hacer? Voy a prender la radio. No me va a servir de nada. No, este programa sirve para la vida en general. Te informa las cosas que se necesitan saber. Para valerse en la jungla de la ciudad. Para valerse de una semana a la otra. O sea, vos ya tenés, hasta el jueves que viene, tips, cosas para hacer. Nosotros te damos la tarea y vos tenés que laburar, Jaraco. Claro, tampoco podemos hacer todo por vos. Milagros no podemos hacer tampoco. Todo por vos no. ¿Saben qué nos dijimos las vías de comunicación? ¿Saben qué? ¡Salió! Podés decirlas a lo Mercury, porque si alguien tiene algo para aportar, puede llamar y comunicarse. Claro, por eso se me ocurrió. Pueden llamar al 451-6917. No me estoy escuchando, pero supongo que... Yo tampoco, pero... Mi voz sale. Radionautafm@gmail.com es el mail. Radionauta.com.ar es la página web. Ahí nos pueden escuchar y entrar al TuneIn para escucharnos por internet. En Facebook, Radionauta. Radionauta FM es el Twitter. Y no dije Twitter, como ustedes me han enseñado. Bueno, vos hacés lo que quieras. Claro. Así, soy un rebelde sin causa. Sos uno de los que no sigue los ejemplos del programa, porque hay que seguir la forma de hablar, esta forma. Este forma. A ver, ¿puedes desarrollar un poquito más? Bueno, ¿el qué? La voz esa. La forma de hablar. Sí, me encanta. Medio extraño, es una forma de hablar especial. Así. Pero bueno, ¿ya terminaste de decir las ideas de comunicación? No, cumbia masiva es el Facebook. Y también hay una forma de... Hay muchas formas de comunicación. Bueno. Este programa está derrapando. Para empezar esta columna, no es que nosotras nos basamos en supuestos, en situaciones imaginarias, sino que hemos abierto nuestras líneas telefónicas para que la gente se comunique y parece ser que tenemos un llamado. Ya tenemos un llamado. Tenemos un llamado desde Berazategui, si no, no me confundo. Hola. Hola, soy Maribel de Berazategui. Quería mandar un saludo. Hola, grande. Quería pedir, por favor, un consejo. A mí me gusta un chico y yo quiero demostrarle que gusto de él. Quisiera que me den consejos de nuevamente. muchas gracias. Y muy bueno está el programa. Un saludo a todos los chicos. Bueno, ahí se iba. Ahí se iba Maribel, que nos dejaba... Que no era Medina. Esa, Maribel Medina. Directo de Berazategui. Medina es. Digamos que no es lo mismo La Plata que Berazategui, no se usan las mismas técnicas de seducción, por ahí... No son los mismos códigos, decís vos. No, estaba muy... Para mí esa señora estaba un poco anestesiada también, tenía unos ribos encima, algo tenía. Es verdad, que sale a ver un poco el sol, así por ahí puede encarar un poco, pero también puedo usar estos consejos que los vamos a distinguir también en diferentes clases, ¿no? Porque ahora, en los tiempos modernos en los que vivimos, las redes sociales tales como Facebook, Instagram, Twitter, o Merry Christmas, nos han facilitado un poco las técnicas de seducción. Entonces vamos a separar entre las que pueden ir por las redes sociales. O en la vida real. O en la vida real, donde uno realmente tiene que decir, mira, esta es la caripela, esto es lo que hay, papá. Acá está mi cara, estos son los cachetes, estos son mis mechones rubios, decís vos. Y listo, yo te lo digo. Bueno, ¿querés que vayamos uno y uno? Los de Facebook me parece que los podríamos dejar para lo último, que son los más conocidos por todos y todas. Le vamos charlando. A Mariano le vamos a dar poco la palabra. Está bien. Yo observo, yo aprendo. Ustedes. Bueno, dale. Siempre aprendo cosas de ustedes, así muy que bien. Acá estoy. Nosotros también de vos. ¿Crees que te haga comer después lo que dijiste? Una operación financiera. Una operación financiera. Bueno, ten cuidado con las cosas que decís acá porque es tremendo. Después las repite y las repite. Te la copian y te la pegan. Bueno, entonces vamos a dar uno de los primeros consejos que han coincidido muchas personas porque hemos hecho una encuesta previa a diferentes personas. Esto es real igual. Esto fue consensuado por alrededor de 20 personas han opinado sobre estos consejos. Así que fue un trabajo de elaboración hace 6 meses que estamos con esto. Esto es una investigación del CONICET. Sí. Ya va a salir en la página web del CONICET. Que ya va a salir en la página web. Bueno, porque salga. Bueno, conicet.comolevantar.com. Bueno, primer consejo para demostrarle a aquella persona que vos gustás de él o de ella. Ay, no sé cuál suspenso. Decir. De tocar la cintura, pues. Ahí va. El primer consejo sería tocar la cintura un poco más de lo debido. Debido. Entonces, cuando vas a saludar. Tengo una pregunta. Sí. Que englobaría en realidad. Para Mariano. Para ya que no podés termine hablar. La idea, porque me dejaste una oración y ya me quedé. Pablo, cerrarle el micrófono a Mariano. Justamente. No, corte, que lo corro. No, Mariano, no te enojes. Quiero decir que también hay una categoría de contactos físicos, ¿no es cierto? Este, el de la cintura, cuando vas a saludar a alguien, le tocas un poquito la cinturita ahí, o mantenés. Simplemente mantenés tuki y besito. Es verdad. Un poco. Pero me olvido de tener el micrófono. Está haciendo una actuación. Bueno, para, no puedo hacer por detrás junto. Se paró, hizo el gesto de la cinturita. Claro. O más bien caricia froti-froti. Claro, eso sería una cuestión más. Exacto. Eso si uno no es una persona que lo suele hacer. Por ejemplo, hay gente que saluda y lo hace, o saluda y abraza mucho, y eso es, o sea, no es que está tirando onda a todo el mundo. Exactamente. Sino que es una práctica de esa persona. Pero para las personas, quienes no, solemos, te lo digo así, solemos realizar estas prácticas de contacto constante o necesidad de contacto, con tanto es una indicación de que gustamos de aquella persona. Yo no soy muy del contacto físico, no así, muy que... así que no, cuando no te Kimei te toca más de lo debido, agárrate, cuando Catalina. Te agarra el cachete. Se pudre todo. Cachete con cachete. Pero bueno, esto que te decía también va en la línea del contacto físico. Siempre es bueno para ver también si la otra si está habilitada la situación. Si se pone tenso así. Claro. No quería, mala mía. Es generar un contacto físico mínimo, ¿sí? Porque tenemos que recordar que tenemos que respetar siempre la línea entre el respeto y la psicosis la obsesión, ¿no es cierto? Claro. Pero también depende del tipo de relación que vos ya tenés con esta persona, imagino. Por supuesto. Si es un perfecto desconocido. O desconocida. Y agarrás la cinturita. Eso es lo que estamos pará, Mariano. Exactamente. Entonces, hace 6 minutos que empezó el programa y ya se está yendo toda la mierda. Esa es la línea que hay que mantener. Bien. Yo te digo, porque si vos Yo te agarro a vos, Kimei, y te toco ahí... No, claro. Eso quiero decir. Sí, no. Sí, yo comprendo lo que querés decir, nosotros, Mariano. Porque nosotros lo usamos, como no somos así, usamos esa técnica para poder demostrarlo. Exactamente. Exactamente. Entonces hay que generar un contacto mínimo que no sea denso, ¿viste? Que decís, este pesado me está tocando la rodilla. Claro. Nah, es como, uy, mirá, tenés acá en el pelo una basurita y ahí, tuki, tocaste pelo. ¿Entendés? Eso sería lo de la cintura, ese del saludo. Y ahí vos sería lo del contacto físico. Ese sería el segundo. No unifiquemos todo en uno porque se nos va. No, pero yo digo que vienen del palo, del ese mismo palo. Exactamente, y el segundo entonces sería ese, Kimei. Exactamente. Y acá yo tengo un poco mezclada la lista de los que van por redes sociales y no, peludo, así que no sé qué decir. Aguantate lo de las redes sociales, pero... Yo ya dije lo del contacto corporal, mandar un mensaje fuera de horario. Mensaje... Me olvidé poner el micrófono otra vez. WhatsApp. Claro. Exactamente. WhatsApp o es verdad, mensaje... No se usa más. Algo que salta en el teléfono. un WhatsApp o un mensaje, depende de quién tenga. Hay dos tipos de mensaje. Uno rondando las 11:12, que eso, bueno, es de noche, me acuerdo de vos. Y el otro es el mensaje a las 4 de la mañana, que es otra historia. Es otra historia, pero para mí funciona por el hecho de que vos ya después te puedes hacer la boluda. Como, no, boludo, está rescabiada cualquiera. Oh, como la del audio de, hola, Brian, que pasamos la otra vuelta. Te hacés la boluda, ya fue. Si sirve, sirve. Si no sirve, no sirve. Y si no te contesta, listo. No te contestó. Era las 4 de la mañana. Si te contesta así con como una que puteada. No pasó nada. No, no da. Y ahí ya era no otra le persona. Más. Oh, no sé. Ahí te va a dar un poco con tu obsesión. Después, el contacto visual, podemos decir que es un gran elemento, ¿sí? Exactamente. Es contacto visual permanente, no permanente, no perdón, perdón. No obsesivo. No obsesivo. Que puede durar unos segundos. Claro. Y cuando te mira Tuki, clava sonrisa. Guiñar el ojo, no. No es guiñar el ojo. Guiñar el ojo no se usa más. Pobre Mariano quiere tirar técnicas y no... No lo dejan. No está pudiendo. Vos mantenés, observás a la persona, la mirás, y cuando te ve Tuki, sonrisa... No. No, pará, Kimei, pará. A ver. Bueno, mirá, a mí me gusta el despliegue. No, yo si lo hago bien. Estás mirando, te mira, sonreís y mirás para otro lado tipo Susana Jiménez con el... Me gusta imaginar. Me gusta imaginar cosas. Me gusta fantasear. Ya sé que te gusta fantasear, Negri. Bueno, entonces ese sería uno. Otro consejo para demostrar a alguno que gusta de vos, demostrarle al otro... Sería, por ejemplo, decir, ¿cómo te fue en aquel parcial que tuviste el año pasado? Claro. Vos querés decir, recordar el detalle de una conversación. Claro, exactamente. O sea, yo te presto atención. Me interesan esas pelotudeces que decís, claro, los parciales que rendís, que la verdad no me importan, pero te pregunto porque quiero en algún momento comer levantar una galletita criollita con vos. Claro, vos tenés que hacer el esfuerzo de recordar un detalle, ¿sí? Algo, retené. Te digo que acordate algo. Un mínimo. Entonces claro, vos, a los días, preguntás, che, ¿y cómo te fue con el parcial? Che, ¿y tu vieja qué pasó con ese trámite? Y ahí quedás. ¿Tu viejo ya se murió? No. Ay, sí. No da. Madre mía. No, y eso también puede ser un consejo, que puede ser o personal o un mensajito. Pero bueno, personal... Igual hay que medir el tiempo en que uno hace ese recuerdo. A ver. Acá me parece que alguien quiere boicotear la cortina, la columna. A ver, Mariano, ver. Capaz que si el recuerdo de lo que pasó es medio tardío, el otro te puede decir, ahora te acordás. Obvio, pero por supuesto. Ahora mirá, me venís a decir. Si estamos haciendo vos estás escuchando estos consejos, es porque un poco de voluntad tenés. Claro. Si vos no ponés tu granito de arena, tampoco... Es porque no gusta a esa persona. Exactamente. Claro, ¿cuál es el objetivo de esto? Por Dios, es demostrarlo, carajo. What the hell. Claro, eso no. Y hay un límite. Nosotros, mientras hacíamos, armábamos esta columna durante estos 6 meses, decíamos, hay que tener, esto es lo que decía, la diferencia, todo el tiempo estar lejos de ser un obsesivo de la otra persona. Porque está muy cerca. Uh-huh. O sea, si vos le recordás el parcial del año pasado, sos un enfermo, qué mierda, qué parcial malas. ¿Qué te acordás? Dejame de joder. ¿Vos querés que te denuncie? ¿Vos estás buscando que te denuncie a la novena? Ese parcial que me fueron para la mierda. Claro. Esa vacación en el 2010 que me fui a Bolivia y me robaron todo, ¿eso me decís? Claro, no. ¿Vos tenés fotos mías en tu casa? ¿Vos tenés fotos mías en tu casa? Dámelas, devuélvemelas, dame la caja. Así que... Después entra la categoría de las redes sociales, que puede ser, por ejemplo, Perdón. Nos morimos de ganas de hablar de esto, pero vamos a esperar porque tengo más detalles de carne y hueso. Ah, bueno, a ver, decímelos. Acá hay uno que dice, por ejemplo, regalar algo, un detalle de lo que veníamos diciendo, de lo que a la persona le puede interesar. Claro, exactamente. Sí, como, bueno, te traje este jacarandá chino que vos me hablaste aquella vez. Ah, pero... No. Era jacarandá escocés, mi amor. Ay... Bueno, pero... ¿Da? Da, bueno, da igual, deja carandá. Bueno. Así que esa sería una de las opciones. Otra opción, y puede ser como medio una de las... Antes de pasar a las de las redes sociales. A ver. Sería el de... Che, anoche soñé con vos. Anoche. Pero ese no da, tampoco. Ese es fuerte. Eso es señal para que ya vos estés alerta. Si te dicen eso, sí, bueno, guarda. Tienen problemas. Ah, no, pero... En realidad, sí, es verdad, hay que siempre destacar este detalle que decía Mariano, que es importante pensar en el contexto. Gracias por valorar mis aportes. Yo siempre los valoro, Mariano. Ay. Dale, idiota. Seguí hablando. Digo, porque si nosotras, yo la conozco hace mucho tiempo la persona, y ya veo que hay una situación que puede generar un deseo mutuo. Seguir tirando, como seguir tirando cosas. Claro, ya es un paso más avanzado. Che, soñé con vos, en cambio, pasa esto, si no te conozco. Claro. Y te digo, ayer soñé con vos, ahí empieza otra vez el tema de que vos estés un poco alerta. Sí, sí, sí. No, ¿sí? No está bien eso. Pero bueno, estas son más o menos las cosas que uno puede llegar a decir de carne y hueso. Y todo esto puede ocurrir en la vida real y también en Facebook. Pero Facebook tiene otras estrategias. ¿Cuáles son las estrategias de Facebook? Por ejemplo, una que es muy importante, Belén, ahora que vos me haces esta pregunta, es colocar un me gusta en la segunda o tercera foto de perfil, ¿sí? Así es. Quiere decir que vos estuviste indagando, queriéndote informar, queriendo conocer un poco más de la otra persona. Claro, ahí si vos ves, por ejemplo, una foto antigua y le das me gusta, eso, le estás demostrando a otra persona, epa, claro. Me miró el Facebook. No una del 2012. Ahí va. Porque volvemos a lo mismo. No da. Tampoco da. No, o sea, no me gustes una foto antigua porque da a Loki. A Loquito, claro. Da a Loquito. Una de la anterior, bueno. Te acepto. Y ya para mí es una declaración. Una declaración jurada esa. Bueno, eso habría que ver. A veces uno está al pedo y lo hace. Yo te digo porque tampoco es que lo hago en todo, pero bueno, veo fotos viejas. Pero de mías o de Lorena. No tengo, ¿por qué pensás que sos mi único vínculo que tengo en el mundo? Solo de Gmail. Tengo dos amigas en Facebook. Pero quiero decir, ¿le ponés me gusta a fotos viejas de personas extrañas? No, ponele, no sé. Ahora no te puedo asegurar. ¿Cómo sería extrañas? Ahí va. Si son amigos de Facebook, son conocidos. No, yo tengo gente que no conozco. Porque vos tenés muchos fans, que además. Mal... Tenés tu gente. Decime otro consejo para poder aconsejar. Bueno, otro consejo para usar en las redes sociales. Por ejemplo, bueno, cuando estás ya hablando con esa persona, mandarle una canción o un video musical, que es lo que se suele mandar, un buen link de YouTube. Exactamente. Puede ser con algunas palabras o puede ser el audio, pum. Y una buena cosa que decía un compañero nuestro era hablarle o mandar un audio tuc e irte. Esa persona te responde cuando vos estás desconectada. Claro. Y después cuando te conectás, la seguís. Y es como una conversación constante. Eso. Ojo con rozar el loquillo. No una conversación de una semana y media. Claro, y si no te responde, ya no hay que insistir. No hay que insistir. No, no hay que insistir, ¿no? Porque la insistencia molesta un aburre, poco. Aburre un montón y no. Tampoco da. Ese sería el consejo del mensaje. Después hay otro que nos compartía, ¿no? De nuestras compañeras. Era mandarle un evento al que vos vas a asistir, ¿sí? Vos tenés que demostrar también que vas a asistir. Claro, claro. Vos le invitás, o sea, le invitás a poner asistiré. Onda, exactamente. Vayamos al mismo evento. A no ser que estés bastante jugada, y le mandes directamente el evento por privado. Claro, eso está jugado. Te espero, pum. Claro, ya está. Ahí chao. Ya está. Es mucho más fácil que todo lo anterior, en realidad, es el tema, ¿no? Eso es lo que queremos decir. A eso vamos. Lo importante es ser sinceras con una misma, con uno mismo, animarse a decir las verdades, no esperar que vengan por ti, ¿sí? Romper los miedos, salir a pelearla, a lucharla, porque este país es complicado. Bueno, perdón. Dale, a ver, ¿qué querés decir? Mientras buscás ahí, en ese cuadernito informativo. Tengo miedo, Mariana. Hace muchos años, ustedes decían mandar un audio, un video, no sé. Sí, sí, sí. Hace muchos años se grababa un cassette y se le mandaba a la persona que uno. ¡Wow! ¡Ay, me muero! ¡Me muero! Me encanta hacer el programa con vos, Mariano. ¿Viste? Alto audio, le mandas un cassette. Era mucho más trabajo. Es claro. ¿Un cassette? Claro, un cassette grabado con canciones que estaban alusivas. ¿Y vos una alusivas vez lo hiciste? Amor. Lo he hecho. ¿Y qué canciones pusiste? No me acuerdo, porque fue hace mucho. ¡Endoria! ¡Willow, la del guardaespalda! Puede ser cualquier cosa, acá bien cursi tiene que ser casi, ¿no? ¡Ay, no! ¡No lo aguanto más! No sé si funciona, pero puede ocurrir. Yo tenía un novio que para un cumpleaños me regaló... Me encanta. Él lo recuerdo todo. Dale, que me muero de intriga. Él lo recuerdo todos los días. ¿Qué te regaló? No, lo recuerdo todos los días. Pero no, casi. Ese día decidiste no recordarlo más. Pero me acuerdo de vos. Era un buen novio cuando era más chica. Dale, me había regalado un CD para mi cumpleaños de audios de Julio Cortázar. El CD, un cigarrillo de ilegal y ese CD, me acuerdo. Mirá, bastante viste. Bien. Por eso. Eso es importante también. Hombres como eso ya no se consiguen. No, ahora te mandan un CD. No, ¿qué te da un CD? Ahora todos te mandan un audio pegado de YouTube. Al WhatsApp. Aguasay. Bueno, uno de los consejos también que nos faltan así en cuanto a los consejos de carne y hueso, por ejemplo, mostrar o preguntar cosas que son posibles de conseguir en otro lugar. O sea, no tenés que sí o sí preguntar a esa persona eso. Claro, ¿entiendes? Exactamente. O sea, por ejemplo, uy, estoy buscando una página para cocinas vegetarianas y esa persona no sabe. Y le preguntas a esa persona o algo del mismo vínculo. Por ejemplo, acá yo, Kimei, te quiero preguntar cosas. Por una llave de Olga. Por una llave de Olga. Preguntale a cualquiera. Claro. Mirá, si me han escrito para preguntar por una llave de Olga, mirá. ¿Ese es el criterio? Claro. Es una lista larga. Claro, no, pero bueno, pero sería... Pero viste que se usan esas. Claro, o Ki, ¿cómo saco la... ¿A qué hora saco la basura? No sé, cosas como que, bueno... Mirá, estoy teniendo un herpes un par de días, ¿sabés cómo...? ¿Cómo me lo curo? ¿Qué puedo conseguir? Si farmacia turno, ¿qué onda? Que claro, puede cosas ser? Que son... O de las cosas que compartan, por ejemplo, con el Olga, la radio y la militancia general. Claro. O el trabajo. Che, el dial de Radionauta, ¿vos qué onda? ¿Sabés? Claro, eso si te preguntan el dial de Radionauta es obvio. Es obvio ya que re gustan de vos. Mal. Bueno, otra vez te diste cuenta fácilmente, ¿no? Esta persona... ¿Te hicieron alguna? Y sí. Y la que te conté el otro día. Sí, pero estoy tratando de que la cuentes ahora. Ah, listo. Bueno, una persona, una chica. ¿Una chica? Sí, me... ¿El rojo vivo era? ¿Qué? ¿Estaba el rojo vivo? No sé, estoy descubriendo lo que está pasando. Pero resulta que, bueno, espero que no escuche el programa. Estaba por preguntar eso. Tienes que haber una seguridad que lo esté escuchando. Bueno, no importa, voy a... No demos nombres. No lo vas a estar escuchando. Bueno. Susana Jiménez se llamaba la chica. Me muero si ya... No, pero es muy obvio lo que va a pasar. Bueno. Va a ver. Esa estupidez igual, nada más que compartimos una actividad, nada que ver fuera de este ámbito así, y se fue de viaje y me trajo un regalo. Mirá vos. A ninguna persona más del grupo donde estábamos nos trajo algo, y a mí me dijo que me trajo algo. Claro. Y a mí eso no sé, pero no la conozco tanto para nada, y bueno, me trajo un regalo, todavía no me lo dio, me viene piloteando con esta situación. Y bueno, vos fijate, si es ponele un delfín de esos que se cambian de color con el clima, tranqui, no pasa nada. Ahora, si es una, no sé, ropa comestible, ahí preocupate. Claro, eso no me gustaría que me haya traído ese lugar que no tiene nada que ver con la ropa comestible. Y no sé, yo la verdad que no fui. Y después me dijo que soñó conmigo. Ah, te hizo todas. Claro, por eso las puse de campo. Le falta la finality. Eso no, la verdad que no lo sé, yo estoy descubriendo si creo que ella gusta de mí o me está diciendo ¿Pero algo. ¿Pero qué soñó con vos? No me dijo, no quise preguntar. ¿No le preguntaste? Tiene miedo, no. Tuvo miedo de lo que podía salir de ese... Ay, por ahí no sé qué me va a pasar. No sé. Preguntale, ¿cuándo no vos? ¡No quiero! ¡Déjame bueno, joder! Yo pero, moriría de intriga. Claro, no ha vuelto a insistir. No, igual. Bueno, ahí es una señal, si vos no le preguntaste qué soñaste... Es porque sí, no. Le cortaste Scarface. Claro. Soñé con vos. Claro, no. Eso sí. No. Belén, yo soñé con vos anoche. No quiero, no. A ver, para qué tengo... Me queda... esta es la que tiró nuestro compañero Sebastián Ovalle mientras repasábamos estos mandamientos de mostrarle a alguien que gustás de otro. Es, por ejemplo, hacer un deporte o hacer algo que haga la otra persona. Claro. Por ejemplo, empezaste golf. Te invitan y mirá, estoy rejugada. Claro, che, salgo a correr hoy, ¿querés acompañarme? La verdad que no corro desde el 92. 2004. Claro. Pero bueno, vamos, dale. Vas, te morís, o sea, te morís. No sabes cómo hacer, pero vas igual. Al básquet. Te tocas el pelo, pádel. Esa no sé si la dijimos, pero te acomodás el pelo. Claro. ¿Viste que el otro día te acariciás el pelo, te acomodás? Dicen, acá decían los chicos que era como un gesto de las mujeres que hacíamos de manera inconsciente. Sí, totalmente, es así. Igual yo me acomodo el pelo todo el tiempo, estoy on fire o... O puede ser que estés on fire. Claro, pero en realidad, claro. cabello. Los pibes no saben qué hacer, están como locos. Claro, piensan que yo, pero en realidad por ahí mi pelo me molesta, se me pone la cara. Claro, la grasa del choripán me la quiero limpiar acá. Bueno, son estos algunos de los tips para poder demostrarle a la otra persona que gustas de él, ella, ella. Ella, nuestra compañera, usted es compañera. Ella. Así que... Ella ahí. Mariano, ¿vos querés decir alguno? Ya dije todo lo que me dejaron decir. Dijiste, guiñar un ojo y a ver qué más querés decir. Si vos le pones, por ejemplo, un like en el Facebook, no es... Obvio que sí, pero depende, tenés que ser certero, ¿me entendés? Porque si vos pones me gusta algo que puso toda la gente me gusta, por ahí es lo mismo cuenta. Le mandás un like en el WhatsApp. Pero no sabes like nada. ¿Cómo no? Puedes poner un dedito así. Pero no es nada, no tiras nada. ¿Qué significa? Me digo, ¿qué me quiere Malicio, decir? ¿Se Marian. Confundió? Mirá. Me gusta. Yo te dije, ay, si vos le decís a una persona que es linda o lindo. Sí. ¿Qué onda? Está bien está eso. Está bien, pero es muy directo. Claro, estamos diciendo de una manera para no decir. O sea, para ir graduando, a ver qué onda el otro. Porque uno no puede tirar una bomba. Y no ir tandeando el territorio. A nosotros nos gusta el trabajo fino, querido. Claro, estamos dando como las mínimas previas para ir diciendo pum, gustados, pum, gustados, pum, pum, pum. Y después, ságata. Porque vos no puedes ir a encarártela de una porque por ahí la otra persona se asusta. Claro. Que de esto, vamos a hablar. Con esa lapicera que... La próxima columna. Exactamente. ¿No es cierto, Belén? ¿De qué vamos a hablar la próxima columna? La próxima columna, vamos a hablar la diferencia entre demostrarle que gustás de esa persona. O de ser un enfermo psicópata. Asustarla, que claro. Por ejemplo, ¿cómo era tu ejemplo, Bren? No, ¿qué? El ejemplo que me hiciste en la plaza antes de venir. Me da vergüenza, no me acuerdo. Bueno, habías hecho un muy buen ejemplo. El de la familia, te invito a mi casa. Ah, ¿querés venir a mi casa a comer, está mi familia el domingo? No, era eso, nada que ver. Era, bueno, no importa. Porque lo vamos a decir la próxima vez. Lo decimos todo en la próxima clase, porque hay que diferenciar entre, bueno, o por ejemplo... No sé, este que contaba, no sé. Lo de soñar con una persona y decirlo para mí es muy fuerte. No, es bueno. Muy fuerte, claro. Soñé, eso habías dicho vos. Soñé eso. Con vos. Y después de venir a cenar a casa. Está mi vieja. Está mi vieja. Cenamos juntos, está mamá viviendo en casa. Claro, no. Como comprometer ya a una persona en algo más. Y claro, no. Tranquilo. Hay que saber tantear el territorio antes de proponer o insinuar algo. Ir insinuando a poco y probar. Exactamente. Si hay respuesta, si no, si te reís, guiñás el ojo, como dice Mariano. Le decís que linda. Eso puede funcionar. Puede funcionar. Grabás un cassette de una hora y media. Ha funcionado, sabe funcionar. ¿Y a vos te funcionó? No me acuerdo, pero... ¿Pero te funcionó últimamente? O sea, la última pareja, ¿cómo hiciste? No hice eso. ¿Cómo hiciste? A ver, contanos. No sé, no te puedo contar. Me da vergüenza. Bueno, pará. Lo vamos a dejar cuando Mariano esté un poco más... Mandó el cassette. Claro, le viste un cassette. Puede ser el miedo al que alto tema, digas que no. Es buenísimo este tema. Te acercás y le tocas. Es bueno, esas cosas hice yo. Todas estas que ustedes dijeron, tocar la espalda. Bailar un lento. Sacar un tema de Sergio Denis para bailar. Bailar esta de César Banana Pueyrredón conmigo. No sé si estaban de. A mí Banana me encanta, ¿y a vos? A mí me gusta Cacho Castaño. Mira, justo tengo un cassette acá que te quiero dar. Los 90, ¿eh? Sos muy linda. Ay, te guiño un ojo. Te pongo un like. Así que, bueno, si andás con ganas de ir calentando motores, ya desde hoy, que jueves, podés ir preparando el territorio para probar si todo lo que es viernes o sábado estarías dando el ok. ¿Qué te parece, Kimei? Si vos haces esto, el fin de la vas a pasar bomba. Queremos que nos digan si están de acuerdo, si se les ocurre alguna técnica más de seducción, que la manden. Y me estoy emocionando con este tema en el corazón. Me encanta. Bueno, así que vamos a ir a un tema de cumbia porque estamos empalagando Radio Nauta. Y vamos a un tema de cumbia y continuamos en Cumbia Más IVA. O sea, yo te presto atención. Me interesan esas pelotudeces que decís, parciales que rendís, que la verdad no me importan, pero te pregunto por qué quiero en algún momento comer una galletita criollita con vos. Así verás, mirándome a los ojos que no te mentí, que mi amor es todo solo para ti. ¡La viola! Toda mi vida fue así, siempre un sentimiento. Desarma esas valijas, no cruces esa puerta,

¿Sabías que los chicos tenemos derecho a la vida, a la dignidad e integridad personal, a la identidad, a la documentación, a la educación, a la salud, a la protección contra el trabajo infantil, al juego, al esparcimiento y a la recreación? Si alguno de estos derechos no se cumple, o si sabéis de algún chico o chica que tenga problemas en el acceso a programas sociales o con la inclusión escolar, comunícate al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Imprenta del Olga, cooperativa de trabajo. Hacemos trabajos de impresión, gráfica y diseño. Facebook, Imprent del Olga Productivos. O escribinos al mail laimprentadelolga@gmail.com. Imprenta del Olga. Imprimimos tus ideas. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. Pumba. No más. En Radionauta está sucediendo Cumbia Masiva. Imaginar. Me gusta imaginar cosas. Continuamos en Cumbia Masiva, estamos aquí en el tercer bloque de nuestro hermoso programa que sale los días jueves por Radio Nauta y por los miércoles por FM La Charlatana, allá en el por Berisso. Así que ya que estamos, como siempre nos toca alguna entrevista, hoy vamos a estar en comunicación con un uruguayo, ¿no, Mariano? Un uruguayo que no es ni Rubén Rada. Ni, bueno, otro Natalia tanto, Oreiro. Osvaldo Laporte. Osvaldo Laporte, Natalia Oreiro, Víctor Hugo Morales. Ni ninguno de esos. Y no. No es Pepe Mujica, pero bueno, es un compañero que, bueno, que está participando en estos mismos momentos de un conflicto muy importante que se está dando ya desde hace unas semanas allá en Uruguay, en todo Uruguay, que tiene que ver con la educación, con la lucha por la educación pública y gratuita. Así es. Hace un tiempo ya hay una demanda histórica del movimiento estudiantil uruguayo de aumentar el presupuesto educativo para todos los niveles hasta un 6% del Producto Bruto Interno. Acá también está un poco ese debate hace un tiempito. ¿Lo realizan los estudiantes o los docentes? Docentes, estudiantes, toda lo que llama la comunidad educativa. Exacto. Normalmente, tradicionalmente. Ahí estamos, ya estamos en comunicación, creo yo, con Martín Sanguinetti. Ahí va. Hola, Martín. Hola. Hola. Hola, Martín, ¿cómo andás? Te habla Mariano. Hola, acá. ¿Sí de. Escucha? Sí, te escucha perfecto. ¿Cómo andás? Bien, bien, bien. ¿Cómo andás, Mariano? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Cómo andás, Martín? Mira, te llamamos bien, bien, para. Acá, a punto de llegar a. Adelante, adelante. Dale, dale. Ahí va, ahí va. No, a punto de llegar a la marcha de conflicto por la educación, así quedando en la calle. O sea que, bueno, capaz que hay viento, no sé. Ahora estoy en una plaza sentadito. No, se escucha perfecto. Se escucha excelente, excelente. Te llamamos para que nos contaras un poco cómo viene este conflicto, de qué se trata, cuáles son sus causas y, bueno, a dónde va encaminado, ¿no? Sí, bien. Este año en Uruguay es un año bastante especial porque comienza el tercer gobierno de Frente Amplio y, bueno, el 31 de agosto, lunes, el Poder Ejecutivo, digamos, los ministros, o sea, que el Consejo formado por los ministros y el presidente, tienen que mandar al Parlamento la ley nacional de presupuesto que va a poner en números, digamos, el programa, el tercer programa de gobierno del Frente Amplio para el próximo quinquenio. Uh-huh. Y bueno, ahí se juegan muchas cosas, en particular la educación. Había empezado a dar un batacazo hace, o sea, para que tengan una idea, la resistencia a la bajada del presupuesto educativo, la educación durante de la salida de la dictadura hasta ahora, siempre fue bastante importante, y con los gobiernos progresistas eso se había amalgamado bastante, estaba bastante quieta la cosa, pero bueno, en el año 2013 comenzó a movilizarse fuertemente de nuevo, porque bueno, no se calaba en lo que sería la prioridad macroeconómica, por ejemplo. Hay varios números que muestran el déficit presupuestario en la educación, y bueno, este año se ha movido con más fuerza, y bueno, el gobierno ha respondido en el marco de la negociación, decretó la esencialidad de la educación, una cosa que, bueno, ha calentado bastante las aguas más, ha tirado nafta a los brazos, digamos, y bueno, ahora estamos en el marco de una huelga casi general, digamos, casi todos los sindicatos de la educación se han declarado en huelga, y bueno, ahora va a haber una muestra de esfuerzo, digamos, hoy hubo una marcha de mañana y ahora va a haber una de tarde, y está bastante caldeada la cosa. Y Martín, te hago una pregunta. Hola, Martín, te saluda Belén. Quisiéramos saber qué significa esa definición de esencialidad, ¿no? Lo que vos decís de esencialidad de la educación, ¿a qué se refiere? Pará, me sale todo cortado. Uy, qué lástima. A ver, Martín, te volvemos a preguntar si esto de ¿qué significa la esencialidad de la educación? Ahí va, el gobierno ya había amenazado con esto previamente, y lo que implica es, bueno, por ejemplo, la salud está declarada como un servicio esencial a la población porque, bueno, uno puede hacer una huelga y dejar de atender a los pacientes. Por tanto, cuando la salud se declara en conflicto, hay un protocolo de brindar algunos servicios esenciales, ¿no? Bueno, el CTI, por ejemplo, no se puede descuidar. Bueno, por general, la salud, en concreto, lo que también está pasando es que el servicio como de policlínica, digamos, es claro, que más se ve afectado. Pero el resto de los servicios, por un protocolo que se establece entre el sindicato y las patronales, bueno, se hacen guardias gremiales, etcétera, y bueno, y se atiende. La esencialidad de la educación es una cosa bastante ridícula, porque se declara esencial un servicio y el argumento que da el gobierno es que los estudiantes tienen derecho a ir a clase y que además la educación sirve como un sistema de cuidado y por tanto no brindar ese servicio hace que una cantidad de trabajadores no sepan qué hacer. Esos son los argumentos que da el gobierno, no lo estoy inventando yo, ¿no? No, claro. Una cantidad de gurises que los padres no saben qué hacer y en ese marco y argumenta con algunas normas de la OIT, ¿no? Que la educación es esencial. Lo cierto es que, bueno, bastantes abogados, asesores del sindicato han salido de cruce con eso, es un mamarracho, porque la misma OIT dice explícitamente, no me acuerdo de memoria de los artículos, pero que la educación como servicio no puede ser decretada esencial. Sí, algunos servicios básicos de la educación, como por ejemplo la alimentación, ¿no? Claro. Y bueno, de hecho la alimentación se viene cubriendo con estos paros. Lo cierto es que es bastante de medida porque los sindicatos comenzaron a tensar con algunos paros concretos. Bueno, el sindicato de maestros de docentes de nivel medio de Montevideo se declararon en huelga el 17 de agosto, pero el resto de los sindicatos venían haciendo paros puntuales en el marco de una negociación de los salarios, ¿no? O sea, al mismo tiempo que es la ley de presupuesto también empieza a regir las negociaciones de los consejos de salario, y bueno, habían sido bastante, los mensajes del Ejecutivo habían sido bastante malos, y bueno, fueron algunas movilizaciones, pero nada, tampoco era que estábamos en una huelga general. Y se decreta el gobierno decreta esto y ha calentado bastante las aguas, y eso, y no están parados en ninguna normativa ni nada, y bueno, hay una cierta, como también uno maneja bastante, como yo diría hasta mentiroso, que ha calentado bastante al movimiento sindical, y en particular ha pasado que también el movimiento estudiantil se ha movilizado bastante, cosa que no venía pasando. De hecho, en el 2013 las movilizaciones habían sido básicamente de los sindicatos, y el movimiento estudiantil estaba bastante flojo, Pero bueno, ahora tenemos el liceo ocupado por estudiantes, tenemos la Federación de Estudiantes Universitarios movilizada también y ocupando algunas facultades, etcétera. Es decir, se ha caldado bastante y bueno, el gobierno progresista está viviendo ahora un ciclo de lucha, o comenzando a vivir un ciclo de lucha, además porque bueno, la economía tampoco es muy alentadora para Uruguay para el próximo quinquenio. Buenísimo, Martín, te agradecemos mucho. Hola, sí, te agradecemos mucho la comunicación, muy claro lo que has planteado. Y bueno, que ojalá que la cosa siga para adelante y que puedan darle el brazo a torcer al gobierno y que, bueno, obtener las reivindicaciones que están buscando. Sí, no, solo aclarar, ¿no? Que digo que las reivindicaciones no, o sea, te puedes parar en cualquier plano ideológico, pero si uno ve cuánto invierte Uruguay en educación, la verdad que nos va bastante mal con Argentina, con la región en general, con América Latina, y nos va bastante mal con respecto al mundo. Y nos va muy mal con respecto a nuestra propia historia, ¿no? Uruguay, previo a la dictadura, gastaba bastante en educación en relación al mundo, y eso se ha venido deteriorando mucho, que si bien han habido mejoras en los gobiernos progresistas, claro, no alcanza, ¿no? Efectivamente, la calidad de la educación, los salarios de los docentes, etcétera, no alcanza para tener una educación digna, digamos. Ahí va. Los planteos no son para nada injustos. No, por supuesto. Así que bueno, Martín, te agradecemos mucho y estamos en contacto para otra oportunidad. Suerte con todo y bueno, que ojalá sea muy buena la movilización de hoy. Muy bien, a las órdenes, hasta luego. Un abrazo grande. Ahí hablábamos con Martín Sanguinetti, un compañero economista de Uruguay que está participando en todo este conflicto por la educación. Como planteaba el compañero, bueno, es interesante, antes de cerrar, la idea esta de esencialidad, porque el planteo del gobierno, en parte, el gobierno uruguayo, es que la educación es esencial porque la escuela cuida a los pibes para que los padres puedan salir a trabajar. Claro. Lo cual es ubicar a la escuela en el rol de guardería, claro. Que no es precisamente para lo cual debe existir. Sí, la verdad que es muy interesante ver las visiones de los estudiantes y docentes de otros países y más de un país tan cercano y hermano como es Uruguay. Así que si no les parece mal a mis compañeros... El país de origen de Damián Lambusta. No, Lambusta nació en Azul y él no lo asume. ¿Es uruguayo? No, él quiere ser uruguayo, pero es de acá, de la provincia de Buenos Aires. Se parece que además a Rubén Rada. ¿Viste? Puede ser. Vamos a un tema musical, cumbiero, si les parece. Y ya se viene la columna de Más Loca que una Cabra, más conocida como... Malas Lenguas. Hola. Hola. Hola, Martín, ¿cómo andás? Te habla Mariano. Hola, acá ¿sí de. Escucha? Sí, te escucha perfecto. Mira, te llamamos bien, para. Acá, a punto de llegar a. Noche se nos puso cien, soñá que funcionamos bien. Lo cierto es que yo me colgué de este tío para siempre. Me gustaría a mí saber en qué planeta eres mujer. Desde entonces pienso en ti, tú me has dejado huellas y desde entonces... atrás de ti, de tu anzuelo. Y voy mordiendo cada vez tu dulce cebo como un programación 2015 en Radio Nauta. Locales. Nacionales. Internacionales. Cultura. Deportes. Radio Nauta FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta, FM 106.3. Para que había encontrado algo, ¿no? En Radio Nauta está sucediendo Cumbia Masiva. Esta columna que suena, que explota el estudio de Radionauta. Splash, que splashea, que suena, es volvió después de 16 semanas nuestro conductor, nuestro columnista. ¿16 o 6? 16, ¿no te acordás? 16. ¿Splash no es cuando se tiran a la pileta y es el ruidito? Splash. Esto es una explosión líquida. Una líquida. Explosión. Nos falta la pelo pincho. Exactamente. Muy bien. Estamos al borde. Y le damos la bienvenida a Malas Lenguas, Cristian Prieto, más loca que una cabra. ¿Qué más nombre querés que te dé? Malas Lenguas en tus ojos, porque tuve que cambiar el nombre como todos y todis y todex en Facebook. ¿Pero qué pasó? No sé qué pasó. Tampoco Malas Lenguas en tus ojos, que es mucho más Ya se van a avivar. No se estarían avivando de muchos, de muchas, ¿no? Que pusieron la cadorcha. Porque ya vamos a hablar de la cadorcha. Pero ¿cuál es hoy la condición del nombre en Facebook? ¿Qué te pidió? ¿Por qué no podía? No sé, yo estaba en uno de mis momentos tormentosos. Entonces estaba así. Entonces tenía el celular en la mano. Entonces, ¿viste cuando siempre lo tenés el Facebook? Mirá lo que estoy hablando también. ¿Viste que siempre tenés en el Facebook, en el celular el Facebook? No pude entrar, entonces me pidió que pusiera mi nombre y apellido. Yo dije, sí, nunca puse mi nombre y apellido en el Facebook. Entonces puse, a ver si puedo entrar con malas lenguas en tus ojos, y me dejó eso. O sea, fue mágico. Sí que no pudiste, pusiste Pepita la pistolera porque quedaba. Quedaba como Pepita la pistolera, un bajón. Pero bueno, nada, no, todo bien con las pepitas y las pistoleras, ¿no? Perfecto. Porque ahora con todo esto, el ni una menos, hablar mal en femenino, no sé, ya sos femicida. No, está todo mal, ¿o no? Igual siguen matando chicas, ¿no? Así sí. Siguen desapareciendo chicas. Sí, desapareciendo como chicos. Me encanta que todo vuelva a la normalidad. Pero ni una menos, todos estamos reconscientes y conscientes de todo. Y ahora ya sabemos que la normalidad volvió. Porque todos los días hay una desaparecida, una menos, una menos, una menos. Y nunca uno menos. Así muy es. Rápido, aparte. Al toque. Esta fecha fue el 3 de junio. Uh-huh. Hace 3 meses. Exactamente. Bien. Nunca dejaron de suceder estas cosas. Sí, las desapariciones. Ah, ¿no hubo un tiempo que no pasó nada? No. Ah, yo pensé que había tipo, ¿viste? Cuando está el, ¿cómo se llaman? Es el viento que en el medio está la calma. ¿Cómo se llaman? ¿Huracanes? Sí. Yo pensé que estábamos cuando esa calma. No. Siguieron habiendo. Pensé y que habíamos tenido femicidio cero. No. No, aparentemente no, y más se seguía. En La Plata hubo un caso de una chica en Altos de San Lorenzo. Y ahora, bueno, el caso este conocido del country, donde el tipo aparece en la tapa de Clarín medio con cara. O sea, después de haber asesinado a su mujer, le sacan la foto esposado con sangre en la cara, una cara desquiciada, son unas cosas muy. ¿Es extrañas. Un esposo que mató a su esposa? En un country, sí. Así que, parece bueno. Que lo había planeado aparte. Además, todo bien planificado. Y bueno, ahora está el caso de la chica Ruth de La Plata, que llegaba de la Facultad de Ingeniería. Que desapareció. Apareciendo. Este tema, qué hermoso que estamos hablando. ¿Podemos pedirle a nuestro operador que nos pase el tema de la cortina? ¿Tenemos un tema de cortina? ¿Está sonando? No, este es para empezar la cortina. Ah, nunca entendemos, nunca hablamos el mismo idioma, Kimei. Qué bueno compartir el aire con vos, Kimei. Ay, gracias, Chris. Creo que lo habíamos compartido este año. Pocas acá. Veces. ¿Poquito? Muy poquitas. Bien. Las primeras que nos divertimos muchísimo. Nos divertimos muchísimo y estaban como un poco más pautadas, había tema de qué hablar, digamos. Escúchame, esto está todo planificado. Está todo planificado. Bueno, yo tengo mi cuadernito, no sé si me ven ustedes. Tu bitácora. Tengo mi bitácora, tengo una lapicera al estilo psicóloga. Una microfibra. Y ya le puse nombre a la columna de hoy. Que hay que llenarla de contenido. O sea, yo le pongo el nombre y todos y todas la llenamos de contenido. Educación popular pedorra. En vivo. En vivo. Hoy el nombre de la columna se llama Los mitos fundantes de la cadorcha. Fundantes de la cadorcha. De la cadorcha. ¿Para vos qué es la cadorcha, Kimei? Para mí la cadorcha sin pensar, es una cadorcha, una cagada, una cualquier cosa. Para ¿qué vos, cadorcha? Belén. ¿Esta cadorcha que me trajeron? Tal cual, yo la uso para lo mismo que Kimei, como para insultar a un objeto. Es una mierda, una cadorcha, una cagada, una bosta. ¿Y para el economista? Iba a decir la misma palabra, bosta. Para mí es eso. Es bosta. Es bosta. La cadorcha es la bosta. Bueno, nosotros vamos a derribar los mitos fundantes de la cadorcha. La cadorcha es toda la mierda que nosotros y nosotras querramos que que conceptualicemos como mierda tal. O sea, cada uno va a intentar derribar sus propios mitos fundantes de la cadorcha. O sea, no sé si querés compartir con nosotros y nosotras tu mito fundante de la cadorcha, Kimei. No tengo ninguno todavía. ¿No tenés ninguno? No. ¿Cómo que no? Un mito no. Que te haya cagado la vida. Belén piensa también. Poquito. También piense Marians. A ver, a mí me cagó la vida eso de que guiñando en el ojo a alguien no levantabas. Igual. A vos te habían dicho que le guiñabas el ojo a alguien no sé si me y levantabas. Dicho. No me habían dicho, claro, pero bueno, la cultura. Estaba ahí, claro, la cultura me había dicho eso. Y parece que no, las chicas dicen que no funciona. Las chicas dicen que no. Que hay que esperar que el hombre te encare. Ese era tu mito. Es un mito de la cadorcha. ¿Y el tuyo, Belén, todavía tenemos alguno o no tenemos alguno? La verdad que estoy pensando mucho y no me acuerdo no ninguno. Estarías bien, no estarías como no trabajando. No estoy pudiendo estacionar. No entra. Bien. ¿Y a qué se refieren los mitos? ¿Cuál es la definición de mito? A ver. Es como una historia que se contó en un momento y que perduró por los años O eso no es una leyenda. Si es no se sabe mentira. Si es verdad o es mentira. Pero se toma como una verdad. Exactamente, no. Puede llegar a ser una verdad popular. O sea, a ver, Caperucita. Ah, yo tengo un mito. Ahí se acordó bajo. Ahí cayó, bien. Vamos. Un mito mío era no tomar del trago de extraños. Era el dato que me daba mi mamá antes de ir al boliche. Bien. Belén, no compartas jarras. Y fíjate si tiene pastillas, porque le ponen pastillas porque te van a matar, porque te van a venir, vas a aparecer muerta de atrás. Y obviamente, igual tomaba. Claro, de además, tragos de otra persona. Vos hacías todo lo contrario de lo que claro. Tu mamá te decía, está todo bien eso. Claro, igual hay que tener cuidado con la jarra loca. queremos dar este mensaje que claro, cuidado con la jarra loca, ¿sí? Nosotros no estamos diciéndole a los niños y niñas que tomen de jarras desconocidas. Yo no quiero decir que yo lo hice, era un chiste. Mamá, hice eso. Estamos en comunicación directa con la madre de Belén Garute, que quiere saber la historia de la jarra loca. ¿Qué escucha en vivo? Bueno, esos mitos, estamos hablando de estos mitos que nos podemos cagar de risa, pero también de cómo nos configuran y nos prefiguran los estereotipos. Los estereotipos de toda índole. A ver, Mariano, dígame un estereotipo ya, que el primero que se le venga a la cabeza, no piense mucho ya. El estereotipo de algo. El hombre es macho, así el... El hombre es macho, otro estereotipo. La rubia tonta, otro estereotipo. La mujer limpia, otro estereotipo. A ver, tiremos el así. El hombre que come mucho. Bien, ¿qué más? La mujer se maneja mal. Todas las mujeres manejan mal. ¿Qué más? Los varones son brutos. Los varones somos brutos. La mujer tiene que lavar los platos. ¿Qué más? El perro ladra. La vieja sin chapelota. ¿Cómo? La vieja sin chapelota, la vieja de los perros, la vieja de los gatos, ¿qué más? La suegra es mala. La cuñada es una perra. Una perra. Son mitos. Estereotipos. Bueno, todos esos estereotipos nos han configurado, prefigurado, nos amasan. ¿Y estamos liberados de todos esos estereotipos, chicas, chicos, chiques? No. ¿Y qué hacen ustedes para liberarse de esos mitos? ¿O en qué momento se dan cuenta que están actuando según el estereotipo, según el mito, y digan la concha de la lora, 200 años de capitalismo en la cadorcha y sigo reproduciendo el mito del estereotipo? ¿Y ahí? ¿Cuándo nos damos cuenta que lo estamos haciendo? Claro, cuando decís ¡auch! Y decís, a los 15. Cuando me doy cuenta. Cuando me doy cuenta que quedo como una boluda. O cuando me quedo con las ganas. Cuando te quedas con las ganas es porque estás reproduciendo un estereotipo. Exacto. ¿Por qué no me comí una torta frita más? Lo hice para no quedar como una gorda. Y ahora mírame, estoy hambrienta, me comería un elefante. Exacto. Y los demás igual. Ni hablar. Lo tendría que haber encarado, yo te juro que lo tendría que haber encarado, boluda. Y me quedé callada porque estaba esperando que me llame él, ¿podés creer? Es una tarada. Todos esos estereotipos yo lo... Con Z. Están re alegres, chicas, hoy, están para arriba. Es el pan con dulce. Es el pan con dulce. ¿Dulce de qué? Casis. ¿De qué es el dulce? Casis. Canis. Casis es un fruto del bosque que está es chiquitito, es como una arveja roja que se consigue de los árboles. Muy bien, me encantó. Me encantó que esta columna esté llena de todas las cosas que cada uno quiera decir. ¡Sí! O sea, ¿ustedes no cantaban de niñas, no tenemos frenos, chocamos lo que queremos? No, jamás. No. ¿Iban en grupo en la primaria por los patios, iban llevándose a la gente por delante? No, yo no era tan violenta, ¿no? Bueno. ¿Vos estabas en la escuela rugby? No estaba en la escuela rugby y claramente yo no era de los ganadores. Claro. No era, claro. A vos te chocaba la máquina. A mí me pasaba por arriba la máquina. ¿De cuáles eras? ¿Reproducías un estereotipo de chiquito? Yo era el... No llegaba a ser el nerd total, pero era el que le iba bien en la escuela. Eraste fama y échate a dormir. El que le iba re bien, entonces después era 9, 9, 9. Claro. Pero si vos ya sabés, no sé qué. Pero era como el defensor también de los pobres y ausentes. Entonces yo me peleaba con medio mundo por el gordito que le decían gordito, el peladito que le cortaban el pelo, entonces era el piojento. Eras anti-bullying. Exacto, era algo, una especie de esa cosa. Y en algunos momentos se me notaba más lo afeminado en otro momento. Además era el puto, tenía todas, chicas. ¿Desde chiquito ya eras el puto? Ya era el mariposón. El puto no, esa palabra no usábamos. 8, 9, 10. ¿Pero cuáles son las características 12, del mariposón? Que me voy a acordar. Un montón. Pero pará, 11. 11, yo que tenía 11 años y estaba en primer año. ¿Pero cuál es la diferencia de ser mariposón? Y no, a ver, te la pregunto a vos. Y no lo sé, porque yo te dije, ya de chiquito eras puto y me dijiste no, mariposón. ¿Cuál es? No, pero a mí me decían mariposón porque no se utilizaba el puto. El puto no se utilizaba ese término. Puto claro. Era... En Bahía Blanca no sé, ni siquiera se dice puto, se dice mariposón. No, pero esto es hace 25 años claro, atrás, chicas. Yo cuando iba al secundario también no se usaba esa. No se usaba el puto, chicas. Puto era como decir... Mariposón nadie decía. Cadorcha. Era muy fuerte, digamos. Era muy fuerte el puto. O sea, ustedes son jóvenes, tienen toda la vida por delante, se encaran a pibes y a pibas. ¿Ustedes piensan que todo el tiempo en la vida fue así? No. ¿Cuántos años tienen? A ver, chicas, ¿tienen 20? 13. Yo tengo 15. Claro, chicas. Tengo 25, un cuartito de siglo. Claro. ¿Quién diría? Yo también. Bueno, no siempre fue así, ¿no? Todo fue tan libre todo en la vida. Entonces, eran... Mariconazo capaz que era, a ver, no sé, Marían, maricón. Maricón, marica, puede ser, pero... Marica, mariquita, no, mariquita me acuerdo, mariquita, porque además, como también era una ofensa, cuando te decían mariquita, después te decían, no, estoy hablando por las vaquitas de San Antonio, que son mariquitas. Cualquiera se excusa, entonces, ¿no? Era cualquiera la excusa. El bichito ese que está ahí volando. Ese es de rojo que tiene alitas y parece un mariposón. No, a mí, no, pero no. No. Exacto. Entonces, esos estereotipos. Al final vivimos de estereotipos. ¿Qué sería de nuestra vida sin estereotipos? Sería un quilombo, pero un quilombo donde viviríamos todas felices. Bueno, pero buscamos. ¿Y la contraofensiva? ¿Tiene que ser construir otro estereotipo? A ver. El estereotipo del militante, ya. Malísimo. El estereotipo del militante es malísimo. No, barba. No, pero. ¿Cómo? Tiene sus mandatos también el estereotipo. Es el barba, el morral. Bombacha de campo. ¿Qué más? Cuadernito. Zapatillas hechas mierda. Medio sucio. Sucio. Poco sucio. ¿Qué más? Todo el tiempo lo relaciono con Foucault, Gramsci. ¿Qué más? Depende de la militancia. Claro, la marcha. Claro. ¿Qué más? Pullover con llamitas y termo bajo el brazo. Pero te fuiste al Uruguay, Kimei. Uruguay, mirá, baja un poco acá la escalera y vas a encontrar unas cuantas llamitas. ¿Qué más? Estoy muy trabada. No sé. Ahora se usa mucho en los borcegos. ¿En los militontos? En las militantes mujeres. No hablan, mirá, hablan. Pero yo los borcegos los uso a mi mamá y lo hablo para mi comunión, ¿sabes? Bien. Y no pueden hablar de otra cosa que no sea la militancia. Planificación, taller, asamblea. No puedo hablar de otra cosa. Facultad, mesita. Ahora está muy de moda lo insoportable que no soporto de la militancia masculina, que ahora de repente son todos antipatriarcales. Masculina, claro. Y parece que saben más de feminismo que... Pero hay mucho de eso, yo estoy alejado de la militancia. No sé si se dan cuenta. Sabemos mucho más. Contanos un poco de chisme, Kimei, ya. Pero vos no sos un estereotipo, Mariano. Uy, te está diciendo que no sos un estereotipo. Eso es una ofensa. No, tipo en estéreo soy. No sos un estereotipo de militante ese que se hace el feminista. No, el peor feminista que te quiere explicar cómo es el feminismo es terrible. Pero paren, ¿eso es verdad? Porque yo solamente lo he visto en posteos de Facebook. No, soy claro. Sí. No, es verdad. Es a ver, ¿qué le dicen los chicos? Son reales. No, los masculinos. Cuando se hacen los cancheros, tipo, no, a mí no me importa que las mujeres, qué sé yo. Mirá. Sí te importa. Te importa y te importa mucho. Es como que son irritables, me parecen a mí. No importa que sea gordita, que no importa. No importa si no es rubia, se hacen. Y otra, tengo una muy interesante de un militante. NN, voy a decir. No, qué feo. NN. NN queda feo. NN queda feo. Muy feo. No sé si... NN. Por ejemplo, le dijo a su novia, le dijo... Estás quemando a alguien, claramente. A ver. Es todo ex. Igual, toda esta gente ya no está. No está escuchando. Le dice, a mí, mirá, la chica fue a la casa del chico y el chico le dice, mirá, a mí no me... ¿Por qué te viniste pintada? ¿Por qué te pintas? Sí, la verdad, a mí, ¿sabes lo que me parece? Que no te tienes que pintar porque sos linda así, no te pintes. Y la chica dice, pero a mí me gusta pintarme. No, no, mira, te estoy, dame las gracias porque estoy diciendo que no te pintes. Que para mí, así sos linda. Y la piba, pero a mí me gusta. Pero no te pintes, mirá qué bueno. Qué pesado. O sea, podríamos decir que los nuevos los neomasculinos, los neoantipatriarcales, vamos a llamar neoantipatriarcales. Me gusta. Eso sí es una cadorcha. Son una cadorcha, eso quería decir. Gracias porque se me había ido la idea. miré para afuera y se me fue. Bien, entonces ese es un estereotipo actual, recontemporáneo, del militonto neoantipatriarcal masculino. Es verdad, o los que comparten mucho por Facebook estados, imágenes, y después en sus prácticas hacia adentro, en sus organizaciones, todo el tiempo toman la palabra, les gusta gritar, les gusta definir. Les gusta abrir la puerta para ir a jugar. Sí, exactamente. También. Mucho biribiri y poca acción. se podría definir esos militontos, me estoy enojando. Se está poniendo colorada. Te enojás y cerraste tu agenda, Ana. Sí, Ana. Sí, sí. No encuentro nada. Uy, Ana es mi compañera de trabajo, perdón. Acabo ¿Y con la que vivís? No, bueno, pero ella no la veo nunca. Un saludo, Ana, que hace un montón no te veo, vecina, ya que estamos, la tiramos. Hace como 2 semanas que no la veo. Terrible. Bien, estereotipos. Bueno, ahí está la bien, entonces, porque además, hablando de estereotipos, debe estar muy mal que hoy un varón militonto niegue el feminismo y el antipatriarcado. Entonces, sí o sí tiene que ser, y en todo caso, cada vez que habla, tiene que decir algo al respecto para que quede claro que él es antipatriarcal, ¿o no? Exactamente. Entonces, insoportable. Estamos en un corte de calle por, no sé, por un corte de calle, dígame un motivo de corte de calle. Por el aumento hoy. De cooperativas. Aumento de cooperativas. Y si habla, algo tiene que decir al respecto, si no está desfasado en el tiempo. Exactamente. Entonces. Tiene que decir todos y todas. Todos y todas. ¿Qué más tiene que decir? Las mujeres que encabezan esta lucha. Exactamente. Las mujeres trabajadoras. Las verdaderas protagonistas son ellas, no nosotros, que estamos acá. Ahí va, claro, ahí va. Nosotros no vamos con esta lucha adelante, sino vamos al lado. Eso es re común. A mí me genera más repulsión cuando fue todo lo del ni una menos, cuando decían, por más que sea toda la verdad y nada más que la verdad de... Puede ser tu madre, puede ser tu abuela, puede ser tu hermana, tu vecina de la vuelta de la esquina, puede ser esa chica... Obvio, pero es como, ¿vieron cuando parece cuando se descubrió la pólvora? ¿Pueden borrar las fotos donde estoy yo? Gracias. No tengo un día de buena autoestima, así que las podemos... Lindo, negro. Pero estás por divino, favor. Ese pullover te queda hermoso. El pullover, el pullover. Me corté el pelo, no sé si se me saqué sí, la cresta. Pero te ya me está creciendo de nuevo. No importa, estamos muy... ¿pueden borrar? Gracias. No la subimos todavía. Ah, bien, no la suben. Stop. Estaba diciendo, puede ser tu abuela, puede ser tu... Pueden ser todo eso, ya sabemos, pero bueno, ¿cómo haríamos para romper con esto? Y nos vamos despidiendo con eso, porque van a ser y media. ¿Cómo podemos romper con esto? ¿Qué sé yo? Es la pregunta. Organizándonos. Sí. No, viste, ahí estás cumpliendo el estereotipo, Kimé. No, pero es verdad, querido. Pero hay que, a ver, ¿qué otra pero cosa? Pero hay que organizarse, ¿o no hay que organizarse? Luchando. Luchando por la patria liberal y feminista. No, pero en serio hay que organizarse. Yo pienso que hay que organizarse. No, yo, bien, pero yo quería que dijeran eso para justo agarrarte y cacharte si estás cumpliendo el estereotipo. Para señalarme. Para señalarte con el dedo. Acá la gente no está mirando. ¿Cuándo vamos a tener una camarita para hacerlo en vivo? Sí, sí que no podemos, que no querés estar en el que te saquemos. Bueno, pero en vivo es otra cosa. En vivo es para otro. ¿Para hacer porno acá en la radio, Cris? No. Este micrófono no me gusta. Imagínense que el micrófono lo usa toda la gente. Imagínense el micrófono en el ojete. Lo usaron en la actividad esa allá y por eso salió barato. No, pero era inalámbrico. Era inalámbrico el de la post-porno. Este no es inalámbrico. Es verdad, era más finito. Tengo que conseguir uno. Yo les hago una pregunta sinceramente. Con esto no quiero generar ningún tipo de polémica. ¿Lo vas a generar? Nada, por el estilo. ¿Vieron cuando alguien hace toda la introducción? ¿Por qué va a generar? Yo les pregunto, esta mesa que es de todos de militontos y militantes y militantas, sí, no tantas cosas. A ver, dale. Quiero hacer esta pregunta. ¿Ustedes a veces no se cansan siempre de decir lo mismo? No, pero yo no digo siempre lo mismo. Pues yo pregunto. ¿No se cansan siempre? No me canso de decir siempre lo mismo. Yo para profundizar, pues digo, a veces no, pero no por el hecho de decir lo mismo, sino que muchas veces repetimos lo mismo porque queremos que tenga efecto, claro, ¿no? Porque, pero digo, ¿no hay un aburrimiento en algún punto? Que si me aburre a mí también al otro, a la otra, al otrex, ¿le aburre? Lo pregunto, lo dejo sí, abierto. Acá me estarían atacando mis amigas feminaces que tengo como 10 que me están esperando abajo. Pero no sé a qué te referís. No, por ahí entiendo, por ahí en realidad me parece que en lugar de responder lo mismo siempre es monotemático el tema por ahí de los militantes. Entonces, sí. Por eso uno siempre responde lo mismo porque en general solemos hablar de cosas parecidas. Entonces la respuesta es la lucha, la respuesta la es la asamblea, la organización, salir a la calle, no sé, como reivindicación, y esas son cosas que, bueno, hay que salir un poco de eso porque si no... No, yo lo que digo, porque capaz que viene a cuenta a cuando nos encontramos con estos compañeros neoantipatriarcales, que siempre la respuesta es la misma, pero lo que necesitamos es otro tipo de respuesta. Entonces muchas veces me pregunto, ¿no nos estaremos entrampando? Y con esto me voy a escuchar Madonna. A mi casa y a reflexionar. Wow, like a virgin. Mentira. Pero no, estoy diciendo que sería como el peor ejemplo de me voy a mi casa a reflexionar solo, ¿no? Pero digo, por ahí tenemos que bailar más y hablar menos. Así es. Digo, pregunto, no sé, las veo sorprendidas o ya dormidas, no sé. No, estamos confundidas. Estamos confundidas con el disparador que necesitas hacer, nos estás insultando, si nos estás cuestionando, si nos estás pelotudeando. No sabemos qué. Claro, seguimos acá con vos siempre. Te apoyamos y ya te queremos empujar. No me apoyen. No, pero lo no que me... acá traje al piso un tema muy interesante que habla de esto, de la militancia, de una pareja militante que se conoce en una movilización y cómo termina esta historia. ¡Qué bueno! De amor patriarcal. Es una cumbia que es de Agrupación Mamanis, que se llama Correo Interno, que justamente habla de esto, de cómo termina, cómo empieza una pareja militante y cómo puede llegar a terminar, y habla de la ironía del macho y de la mujer feminista. Sos perfecta. Perfecta. Gracias. Productora. Gracias. Con esto nos despedimos. Con esto me voy y no vuelvo nunca más. Voy a vivir a Pehuajó. A Pehuajó o a Mar de Cobo. Mar de Cobo, que no sé qué es. Que nadie conoce Mar de Cobo, que es muy chiquito y es muy lindo. Y es bueno, barato. Entonces, yo también me voy. ¿Dónde queda? En la costa, chicos, chicas, no sé, por ahí. Está a 320 kilómetros de acá. Bueno, si les parece, vamos a... Te agradecemos por haber vuelto. Qué bueno. Qué bueno. Yo tenía ganas de volver también, pero estoy con... Me vino por primera vez, Andrés, y nunca sabía que a los 36 años me iba a venir. Entonces, estoy como procesándolo. Está difícil. Está muy difícil la vida. Más en el año de la cabra, ya lo hablamos de esto muchas veces. Claro, estoy más loca que una cabra. Y bueno, ¿vamos a bailar un poquito cumbia? Dale, vamos. Cristian. Te miré, miraste. Cuando me acerqué pensé, qué lindas consignas tienes, tras de ti me encolumnaré. Marchamos y conversamos y fuimos tal para cual. También algo discutimos de situación nacional. Y a dos cuadras de la plaza se llamó a desconcentrar y sacamos un balance de aquella marcha otoñal. Mi amor, yo quiero verme con vos en el obelisco y juntos marchar de la mano a esta Plaza de Mayo. Mi amor, yo quiero verme con vos en el obelisco y juntos. Ya pasadito mayo, nos vimos en un bar, concretamos la cita gracias a una actividad. Llegaste, cuando me acerqué pensé, yo soy tu simpatizante, te expropiaré el corazón. ¿En qué círculo estás? Estoy con docentes. La burocracia nos cagó la huelga. Eso no puedo volantear. Mi amor, no creas que mi propuesta es democratizante. Te invito a que entremos juntos al cuarto estudio. Mi amor, no creas que mi propuesta es democratizante. Te invito. Ella se pidió licencia y eso sí que me gustó. Mi mujer ya no milita y a la escuela no va más. Está muy entusiasmada con las cosas del hogar. Mi mujer se queda en casa y a la beba hay que cuidar. Yo le paso mis informes cuando se pone a fregar. Cuando tengo una pintada o tengo que volantear, por más tarde que yo llegue, ella me va a cocinar. Pensar, mi amor, que antes de pegarte nada comprendía.

seguimos en cumbia masiva. Y antes de seguir con este cuarto bloque, les queríamos, los queríamos invitar ya, right now. Ya. Porque si no, nos vamos a olvidar. Se van a olvidar todos y queremos que ya abran sus agendas, sus celulares y que anoten esta fecha que se viene, fiesta de Radionauta. Fiesta, imagina. Se está confirmando, se estaría confirmando. Imaginar es un coso de viaje, ¿no? Cuando fui a Bariloche, fiesta, imagina. ¿Vos te fuiste con imaginar? Sí. Yo fui con cinco zonas, todo bien. Todo bien. Así el cantito. Muy duro la vida. Bueno, se viene la fiesta de Radionauta. Tenemos que hacer un spot, obvio. 12 de septiembre. Qué berreta que sos. Soy berreta, me gusta la berreta. Sos tan berreta. La grasa. Se viene el 12 de septiembre la fiesta de Radionauta. A confirmar ahí, ¿eh? No, está confirmadísima. Programa en vivo. Es la fiesta de cumbia masiva y el gladiador de la cumbia. Y el gladiador de la cumbia. Así que, mira, si tenés en tu casa amigos, amigas, familiares ahora en este momento, le decís, mira, el 12 de septiembre tenemos una cita ya prevista. Exacto. Donde la vamos a romper, nos vamos a divertir muchísimo. Habrá sorpresas. Pueden mandar, pueden proponer cosas para hacer. Pueden proponerse para dar una mano. Vamos, que la gente nos ayude. Hacer algo. ¿Quién será quien nos ayude? Va a haber una columna de las noticias que nos gustan a nosotras, de las noticias que realmente importan, de lo que quiere saber la gente. Vamos a fusionar los dos programas de cumbia que hay en Radionauta. Esto va a ser un programa histórico. Un híbrido de la música popular. Nacerá de esa noche estrellada, Belén. Así va a ser. ¿Vas a vender tus libros? No tengo más. ¿Por qué no haces un poquito más? Voy a hacer. Así. Sorteamos, podemos sortear tus libros. Podés leer tus cosas también, Ki. Claro. Sí, puede ser. Podrías leer algo, ¿no? Sí, podría. Hay que laburar un poquito. Un poco para la casa. Hacés trabajar a todo el mundo y vos ahí te rascarás las pupis. Pero bueno, Belén, como te decíamos recién, en este programa hay muchos medios de comunicación que creen que dan la información que la gente necesita, ¿no es cierto? Uh-huh. Prenoticieros importantes, periodistas que han estudiado mucho. Para nada, porque la verdad la tenemos nosotros acá informando lo que la gente realmente le importa. Y como una primera noticia vamos a informar un hecho que ocurrió en los cielos. Cuando un mismísimo avión se planeaba por los aires, la señorita Miss Bolivia le aplicó primeros auxilios alternativos, entre comillas, voy a decir. Hace con los deditos, entre comillas. A un pasajero de 77 años en pleno vuelo y logró salvarlo tras una descompensación. ¡Vivo! ¿Por qué haces ese gestito de idea así? Porque me gusta expresarme y hago muchos gestos con las manos. El avión se descompuso y se descompuso el señor de 77 años de forma preocupante. El piloto y la azafata pidieron un doctor, no había. Me acerqué y dije que no soy doctora. Obvio que no sos doctora, sos mi Bolivia. ¡Obvio! Ya te conocemos, tenés rastas rubias. Al final yo tenía razón. Me dijiste mentiras, mi amor. Te dije que no era una doctora, pero que podía aplicar unos puntos de digopuntura. Digitopuntura, le hice. Dijo, me muero. Pero una descompensación, me muero. Palabras exactas de mi Bolivia. Reflexología y trabajar la respiración hasta que aterrizamos. Acostamos al señor, lo asistí con las manos, con pranayama y medicina ayurveda. Decí que el señor no se estaba moviendo realmente, porque si no, se iba a morir. Mirá, yo... ¿Qué desconfianza? Me voy. Vos sos el enemigo. Vos sos el peor, boludo. What? Vos sos el que más te confía de todo y ahora te haces el buenito con Miss Bolivia. ¿Qué pasa? ¿Te gusta? ¿Una de ella? ¿Qué quieres dejarnos por ella? Sos tremendo. Me gusta Miss Bolivia. Bueno, así que Miss Bolivia hizo todo el tipo, pero le puso de todo. O sea, le hizo óleo 31, digitopuntura, reflexología, trabajar la respiración. Le tiró ayurveda. Pranayana, medicina ayurveda, Iván y mi compañera de banda, le aplicó óleo 31 y flores de Bach. Finalmente le tiró el cuerito. Exactamente. No. Esas son, le hizo, le curó la ojeadura. Es un dato que no está en la noticia acá, pero yo lo conseguí. Vos lo sabés, pero bueno, directo. Ese es un dato que vos tenés, pero vos sabés. ¿Vos decís que el señor de 77 años le tiró el cuerito, Mariano? Sí. Y así lo salvó. ¿De dónde conseguiste esa información? Hizo que circule la sangre. Por Twitter, me lo mandó Miss Bolivia. Pero esa noticia no vale nada al lado de la que te voy a decir yo ahora, Mariano. Porque este programa le gusta informar y le gusta que su gente viva bien. ¿Qué más tenés, Kimé? ¿Qué más tenés para esto? Tengo que un fanático de Iván de Pineda se tatuó su cara en el hombro, mi vida. Listo. Pero hasta cayó pronto. ¿La cara suya o la de Iván de Pineda? La cara de Iván de Pineda. ¿En el hombro? Por un fanatismo uno puede llegar a hacer cualquier cosa. Por tal favor, fue el caso de un seguidor de Iván de Pineda quien se tatuó la cara del conductor del resto del mundo en su hombro. La foto revolucionó en las redes sociales luego de que un seguidor le enviara un mensaje al modelo. Iván, tengo un amigo que se tatuó tu cara. Iván, tengo un amigo que se tatuó tu cara, boludo. Iván de Pineda respondió, es joda. Es joda. No, Iván, te juro que se enfermo del programa. Acá te mando la foto en que se inspiró y otra del tatú. Esa fue la respuesta del seguidor. Y acá en internet puede... No es Iván de Pineda, es horrible. Es Iván... Esteves. Chicos, es Iván de Pineda. Con una leyenda escrita sobre su tatuaje que es... Que no sé en qué idioma está eso. Pregemium Wordelheld. No sé ni lo que dice. Está mal escrita. No, debe ser en algún Iván idioma. Iván de Pineda en búlgaro. No sé qué es eso, pero lo que quiero es que por favor pongas esa foto en la página para que la gente vea. Ya voy a poner. Bueno. Vos, Belén, pero ¿qué tenés en el hombro tatuado? Nada, mi mamá. Oh, rechupame. Una lengua de los Rolling Stone. Tengo tatuado un guiso de lenteja, porque a mí me gusta el guiso. Yo me a la mí banco. El guiso de lenteja, loco, me gusta de verdad, ¿sabes? Me gusta. Y ahora le voy a tatuar un pan al costado, porque un pan, un guiso sin pan no es nada. No es nada, loco. Así tenés es. Razón, Belén. Así que, bueno, chicos, stop. No se tatúen a Iván de Pineda. Hasta acá llegamos. Llega, hay como un límite en la vida y cuando vos pasás ese límite, es como, hoy decíamos de tener los límites cuando nos gusta una persona y queremos hacerle dar cuenta que nos pasa algo. ¿Cómo te está costando, eh? Me cuesta muchísimo. Ah, la rosca hasta que lo largas. Porque la Sri Lanka se complica. Si te tatuás a Iván de Pineda, estás diciéndole algo a Iván de Pineda, como que... Y sí. Como algo guiñar, está diciendo. Es como guiñar el ojito. Algo a vos mismo te estás diciendo. Porque, sí, estás con problemas. Familia, es como un grito de ayuda. Claro. Si vos conoces a alguien o algún amigo cercano o familiar que se haya tatuado a Iván de Pineda, por favor, llama al 0800-666-4444. Salvemos el mundo. Salvemos el mundo. Salvemos de Stop Iván de Pineda. Exactamente. Yo conozco una chica, viste que hay fanatismos, como estos fanatismos que matan y te dejan la cara de Iván de Pineda, en 10 años te querés matar, o seguís siendo un pelotudo y bueno, te parece bien. Pero ¿qué pasa? Hay una chica que yo conozco que es fana de Patricia Sosa. Ay, estaba pensando en el mismo ejemplo. ¿En serio? ¿Y qué pasó? Hay una chica que es fan de Patricia Sosa, ella vive en el sur de la provincia de Buenos Aires, en Adolfo González Chávez. Ajá. Fana, mal. Fana de Patricia Sosa, que su Facebook es Patricia te quiero, aguante Patricia, acá Patricia con su mamá, Patricia ayudando a los tobas. Fotos de portadas, tipo con Patricia Sosa con alas de ángel. Claro. ¿Tienes? Como muchas, efecto bizarro, como muy bizarra la chica. Pero, y, o sea, ser que te guste Patricia Sosa es bizarro, igual respetamos los gustos, pero ser fanática hasta la muerte, hasta la médula, es too much. Es la presidenta del club de fans. Seguro, y la única, Chai, fundadora, presidenta, tesorera. Y única integrante. Y la que le dará muerte a ese club también. Claro. La que le dará muerte a Patricia Sosa, porque eso termina mal. Eso termina mal. Sandro, ¿viste cómo son las chicas? ¿Se llaman? ¿Le dicen? Las chicas. Las chicas de Sandro. Exactamente. A esas sí que son fanáticas, ¿eh? Eso, qué ganas, ¿no? Porque ya llegó un momento que Sandro ya no caducaba más. No, pero si como no te dan los juanetes para ir a ver a Sandro, no. Ya la edad que tenés. Y aparte ya Sandro está muerto y lo siguen celebrando y van a la casa de la... Aún ya siendo muerto el cantante... Sí, el otro día fueron a festejar el cumpleaños a la casa, a la puerta de la casa. Y pero como las fanáticas de Gilda, que también siguen yendo al santuario. Pero al santuario, pero es medio grasa ir a la casa. Es como ir acá al cementerio, qué sé yo. Pero en este caso, ir a la casa a festejarle así, ¿no? O sea, bueno, chicos, son gente que es fanático de Sandro. Gustos o gustos, dijo una vieja... Que se comía los mocos. ¿Qué noticia tenés, Kimei? Otra noticia que realmente importa, que es necesaria saberla para poder terminar este día jueves informado, es que un niño se tropezó en el museo y rompió una pintura de 1,5 millones de dólares. O sea, de 1,5 millones. De 1,5 millones, pero me gusta hablar con decimales. El chao, chico Pablo. De 12 años perdió el equilibrio porque tenía los cordones atados, Popito. Pero ahí te das cuenta que siempre te dicen, atate los cordones. Es por eso que te lo dicen. Te sale caro, después te sale caro. Atate los cordones que vas a romper una obra de 1,5 millones de pesos, claro, por favor, querido. Típico que te pasa. Siempre. Y aterrizó sobre una obra de arte evaluada en una millonaria cifra. Iba a releer otra. ¿Dónde es la cosa? Silencio. En Taipei, Taiwán. En Taiwán. Taipei, Taiwán. Ya bullaron, pobre, no se entiende. Es que no se entienden ahí lo que dice el otro. Igual el cuadro ese no da $1,500,000, ni $1,500,000 de pesos, ni $1,500,000 de... Ni $1.50. No, no, olvídate. Nada, es horrible. No sabemos quién lo hizo. Las autoridades del museo no le pedirán el dinero del arreglo a la familia del niño, pero los restauradores de la institución ya están en el arduo proceso de recomponer el lienzo de 2 metros de alto que tiene unos 350 años de antigüedad. Antigüedad. Esta página es tan trucha que le faltan letras. Pero no, esto no es un lugar donde tiene información real. Pero yo realmente lo creo, si no, no estaría repitiendo esas palabras. ¿Qué te pasa, Lagos? ¿Qué se te pegó? ¿Los 300 caramelos que te metiste en el recreo? Hay mucho pan con dulce. Claro, pero un traguito de agua, negra. Pero acá, mirá, el mate se lo quedó al otro lado Sebastián. No sé dónde está. Me hace señas como de qué me estás hablando. Sebastián se fue a tatuarse Iván de Pineda. Se está tatuando la cara de Pablito Lesiani. Es verdad. Todos queremos tener la cara del náufrago en el hombro izquierdo. Así que... Pero bueno, después teníamos otra nota muy importante con la que... Estamos tratando de tener un contacto telefónico a una persona de España, pero no tenemos resultados. Nos parece que no. Está ocupado. ¿Querés probar otra vez? Teníamos una noticia muy importante que era como clave para este bloque. Pero para mí este tema va con una canción de fondo especial. A mí me gustaría. Que yo pensé que Pablito la tiene que saber. Que Pablito lo perciba. Esta canción, este tema con la canción que va a poner Pablito es la que va que estuvimos esperando hace un montón de programas. Con la que viene, que lo pone siempre. Pero bueno, ahora va a llegar. Una información clave, una información... Que puede cambiar tu vida y la nuestra y la de todos y todas. Como todas las noticias que feminista. Parten de este programa. ¿Quieres decir ahora? ¿Lo digo o no lo digo? Decilo. Lo digo. Decilo, Kimei, dale. Al parecer, los agujeros negros no son tan negros como creían. Esta es la canción. Al parecer, otro mito fundante de la cadorcha se abre frente a nuestros ojos. La inmensidad de la verdad estalla en nuestros iris. Ah. Es tremendo igual eso. Dice que los agujeros negros no son tan negros. O sea, si no es negro, no es negro. Pero bueno, se le llamaban agujeros negros. Claro, no. ¿Serán que los agujeros grises? Al parecer estos estudios quieren revelar que las cosas que entran en los agujeros negros... ¿Pueden volver a salir, pero en otro universo. Exactamente. Serían como un túnel a otro universo. Los agujeros negros no serían tan mierda. Exactamente. Sería ir a un mundo diferente, otro universo completamente. Ahí ya estamos en comunicación, me parece, con... Y le vamos estamos a preguntar con un llamado directo desde España, Mariano. Con un especialista en el tema de los agujeros negros. Hola, Ernesto, ¿nos escuchás? Te escucho. Hola, Ernesto, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, tenemos que comunicar. Estás en España, ¿no, Ernesto? casi. Casi en España. Me he venido por un agujero negro aquí a La Plata. Perfecto. Pues te has venido a Argentina. Bienvenido, te habla tu colega. Bienvenida. Acá hay una colega también tuya que es de la NASA, que es Kimei Figueroa. No sé si sabías eso. Ernesto, nosotros sabemos que, bueno, vos no sos especialista en esto, pero queremos que nos cuentes un poco sobre los agujeros negros. Algo, porque la verdad que obviamente vos vas a tener más idea que nosotros, claramente. Bueno, la verdad que puedo contar bien poquito. Los estudié algo durante la carrera, pero no ha sido ni mucho menos mi campo de investigación y no suelo estar muy atento al respecto, salvo en las noticias más importantes. ¿Cómo? Pero bueno, lo primero de todo, este tipo de noticias, como diría, hay que... cogerlas un poco con pinzas, y sobre todo esos titulares tan espectaculares y poco rigurosos. Guarda con esos términos. Ernesto, Ernesto, en esta radio no puedes decir coger. Cogerlo en esos términos acá... Llamar a otra persona entonces. Bueno, perfecto. Suena la alarma, dijiste la palabra. O sea, vos decís que estas noticias no las tenemos que tomar tan en serio. Me gustaría ver el artículo científico en el que está basado para entenderlo un poco. Mira, Ernesto, acá dice Stephen Hawking, ¿no? Que es un tipo, parece, bastante importante en todo esto, dice que los agujeros negros no son tan negros como se cree. ¿Cómo es eso? La verdad que no tengo muy claro por qué está utilizando esa terminología. Lo que parece, para mí, que es una traducción un tanto libre del periodista que ha utilizado para escribir la noticia. Ernesto, si vos me permitís, te leo una cita de la nota. Sí. Dice, no son prisiones como se creía eternamente. Las cosas pueden salir de un agujero negro al exterior y posiblemente en otro universo. Sí. Recoge sus declaraciones en la página oficial del instituto. Dice este Hawking. Este, claro, el autor de esta noticia es Stephen Hawking. Stephen. Que afirma que puede haber resuelto un problema que ha preocupado a la astrofísica durante 40 años. La paradoja de la pérdida de información. Sí. Dice que no. Se puede recoger la información y moverla más allá de un horizonte de sucesos. ¿What? Ernesto, explícanos esto, por favor. El tema central ahí es que los agujeros negros son una consecuencia de la teoría general de la relatividad de Albert Einstein, que hasta que se habían predicho teóricamente, bueno, y hay ciertas evidencias experimentales que corroboran la existencia de agujeros negros, como en el centro de nuestra galaxia, y se supone que un agujero negro, que es un colapso gravitatorio que absorbe toda la materia que tiene alrededor, absorbe hasta la luz. Y por lo tanto, también debería absorber la información, que la información básicamente se propaga a través de la luz. Entonces, era una paradoja entre la propia teoría de la relatividad y la mecánica cuántica, porque la mecánica cuántica dice que no se puede perder información. Hay disputa ahí. Paradojas como las que se dan mucho en ciencia y que se les intenta buscar solución, y Stephen Hawking parece que la ha encontrado a través de una teoría que postuló en los años 70 de la radiación de los propios agujeros negros en su horizonte de sucesos, que eso requeriría una explicación mayor, pero básicamente es que alrededor de los agujeros negros se produce luz, que es la radiación de Hawking, y que ahí estaría la información que supuestamente se pierde, pero distribuida de manera caótica y por lo tanto ya dejando de ser útil y sin poder obtener de ella propiamente información. Hawking le puso su propio nombre a su radiación, a la radiación que encontró. Sí, suele ser muy común en ciencia. Hay poco ego. No entendí nada, pero ¿cuánto que sabes, Ernesto? No, se absorbe todo. Hay que tener cuidado de no pasar por un remolino y por un agujero negro. Hay que tener cuidado de esas dos cosas porque te chupa todo. ¿Terminás en otro universo? Paralelo. ¿Pero cómo apareces en otro universo? ¿Igual o diferente? ¿Cómo es otro universo? ¿Qué es el otro universo? No sabíamos. Ahí no puedo aportar muchos datos. Bueno, nosotros queremos, Ernesto, que un día vengas acá al piso y nos expliques sobre la investigación que vos estás haciendo. Sí, sobre la partícula de Dios. Eso estudia él. Queremos que nos expliques la partícula de Diego Maradona. Es que ¿cuál es la condición? No volváis a decir la partícula de Dios. Bueno, entonces, Ernesto, te esperamos pronto en el estudio. Cuando gustéis. Genial. Nos estamos viendo entonces, Ernesto. Un abrazo grande. Gracias. Gracias por llamar y un placer. Un saludo para Camilo. En las ondas con vosotros y vosotras. Adiós. Adiós. Bueno, estábamos en comunicación con Ernesto. Él es... Es físico. Astrofísico. Es un amigo nuestro. Es un amigo nuestro que físico. Trabaja en la Universidad de La Plata, investigador de CONICET. Bueno, bien. Bien. No hablamos con cualquiera. Así que este programa de Cumbia Masiva ya se está yendo. Ya se desgrana, se va. Agujero negro. Se va por un agujero negro que no sabemos si volvemos. Cuidado con los agujeros negros. Nos vemos en el próximo universo del jueves que viene. Y a las 5 de la tarde. También el miércoles nos retransmiten en La Charlatana. Exactamente. Y acuérdense que el 12 de septiembre, sábado, se viene una fiesta, alta fiesta acá en el Olga desde las 10 de la noche. Vayan haciendo la previa desde las 7 de la tarde, la previa. Vamos a ir dando más información al respecto también, ¿no? Sí. ¿O no? Va a haber bandas, pero no podemos decir nada. Así que vamos a escuchar, ¿está el tema del Retutu para pasar? Sí, vamos a escuchar el tema del Retutu, Hoy Volví a Verte. Y nos vemos el próximo jueves. Chau, chicos. Chau, chicas. Chau. Hizo todo el tipo, pero le puso de todo. O sea, le hizo... Folio 31. Digitopuntura, reflexología, trabajar la respiración. Le tiró Ayurveda. Pranayana, medicina Ayurveda. Iván y mi compañera de banda le aplicó óleo 31 y flores de Bach. Finalmente le tiró el cuerito. Hoy volví a verte, diciéndome que aún me quieres. Hoy volví a verte.